Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 1 de octubre, arrancando el mes, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que hasta ahora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra. Y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Muy buenos días, Eduardo. Y muy buenos días a todas nuestras usuarias que nos escuchan hoy, este jueves, a partir de las 8 de la mañana. Pueden seguirnos por las redes sociales para hacer sus sugerencias y comentarios. Por Twitter, como @IPCBicentenario. Y por Facebook, como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9. También pueden seguir a nuestra emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, a través de @AlbaCiudad. En la agenda del día de hoy tendremos dos entrevistas. Diana Martínez, coordinadora de la Oficina Regional de Gestión Patrimonial de los Llanos 2, con respecto a la reunión de coordinadores nacionales con la Junta Directiva del IPC, y del mismo modo también tendremos a Luis Perales, coordinador de la Oficina Regional de la Gestión Patrimonial de los Andes. Además, tendremos un invitado muy especial, Francisco Pacheco, un importante cantautor venezolano de música tradicional. Quien ya nos acompaña en cabina, estaremos hablando con él más adelante. Estamos con los controles con el pana Eric John, así que me faltó en los créditos al inicio. Ya son las 8 y 5 minutos, primer tema musical en la voz de Francisco Pacheco. El tema es Tono de San Isidro, es una producción del Cendis. Disfrútenla y ya venimos con la primera sección del día. Que nos San Isidro. Memoria patrimonial. A continuación, las efemérides del 28 de septiembre al 4 de octubre. Arrancamos. 1 de octubre, la muerte de Juan Vicente González. Nació en el año 1810 aquí en la ciudad de Caracas. Fue un importante periodista, escritor y biógrafo venezolano, considerado el primer gran escritor romántico en prosa que tuvo nuestro país en su historia. Fue autor de libros esenciales para comprender la Venezuela de principios del siglo XIX. En 1849 fundó la revista literaria, el colegio El Salvador del Mundo y tres periódicos, El Venezolano, El Diario de la Tarde y El Heraldo, siempre en oposición a las dictaduras del momento. Como biógrafo, su libro más representativo es la biografía de José Félix Rivas, y de su extraordinaria obra literaria destaca su soneto a Bolívar. Murió el 1 de octubre de 1866. 1 de octubre, Día Nacional del Cacao Venezolano. Fruto del árbol de cacao o cacaotero, conocido como habas o maracas, de forma alargada y color rojizo, que contiene de 30 a 50 semillas, de las cuales fermentadas, secadas y tostadas se usan para hacer el preciado chocolate. Originario de la Amazonia sudamericana, se extiende hasta el sur de México por las rutas comerciales que sostenían las civilizaciones aborígenes. El Xochoual, nombre con que se conoce hoy en día, es originario de la lengua náhuatl de México. Posteriormente es introducido a Europa como chocolate. Desde la colonia, el cacao venezolano se destaca por su exquisito sabor y calidad, convirtiéndose en la base de la economía nacional durante siglos. Inicialmente, los indígenas se dedicaron a cultivarlo, recolectarlo y procesarlo, sacándole el máximo provecho, tanto para su consumo como para el pago a través del trueque. Su comercio enriqueció a muchos conquistadores y criollos latifundistas por años. En las principales ciudades de la Venezuela del siglo XIX surgieron los grandes cacaos. De hecho, gracias a estas plantaciones de cacao se pudo financiar parte de nuestra guerra de independencia. Eran dueños de las familias más acaudaladas y prestigiosas de la época. Amasaron grandes fortunas y, bueno, lograron comprar títulos nobiliarios en la época de la corte española. Así que parte de nuestra historia, el cacao, el mejor cacao venezolano, el mejor cacao del mundo es el cacao venezolano. Así que un saludo a todos esos cultores, a todos esos productores de Chuao, sobre todo. Chuao, el mejor cacao de Venezuela y del mundo. 3 de octubre de 1813, la batalla de las Trincheras. Esa batalla es importante en nuestra historia porque acaba con el prestigio militar del general español Domingo Monteverde. Eso fue en 1813, años terribles y sangrientos en la historia de Venezuela. 4 de octubre, muerte de Juan Antonio Páez Bonalde. Pérez Bonalde. Nació en Caracas el 30 de enero de 1846 y murió en La Guaira el 4 de octubre de 1892. Importante poeta venezolano, considerado por la crítica como el máximo exponente de la poesía lírica en el país, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo. Y el poema más importante de Pérez Bonalde, a quien la línea 1 del metro le nombró una estación en su honor, es Vuelta a la Patria. Leemos el final de este poema. Ya lejos de los tumultos me encuentro, ya me retiro solitario y triste. Más, ahí, ¿a dónde voy? Si ya no existe de hogar y madre el venturoso centro. ¿A dónde? A la corriente de la vida, a luchar con las ondas brazo a brazo, hasta caer en su mortal regazo con alma en paz y con la frente erguida. Vuelta a la Patria, el final del poema del gran escritor Juan Antonio Pérez Bonalde. Segundo tema musical, Gallo Pinto, y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y aquí está mi gallo pinto, y aquí está mi gallo pinto, su fama nadie acuartela. Yo voy a mi gallo pinto. Breves Patrimoniales. Y seguimos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudadana 26.3 FM, 8 y 15 minutos. Y es momento de toda la agenda informativa del IPC, bastante movida en los últimos 7 días. Por supuesto, destaca el evento que tuvimos el pasado sábado 26 de septiembre en las ruinas que están detrás de la Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional. Allí se llevó a cabo un evento en conmemoración de otro año más de la muerte del maestro de la luz en Venezuela, Armando Reverón. Allí estuvimos actuando varias instituciones, la Compañía Nacional de Danza, estuvo también el Centro Nacional de Fotografía y, por supuesto, el Instituto del Patrimonio Cultural. Hubo un grupo de muchachos que se encargan de toda la parte, no solo de expresión corporal, también de baile. Estuvieron allí haciendo alguna actividad en los andamios que cubren todas estas ruinas detrás de la Villa Santa Inés. Y por supuesto también estuvo el cultor, el popular Gasolina, que es imitador casi que oficial de Armando Reverón. Él estuvo allí también haciendo las veces del Maestro de la Luz y acompañando en toda una puesta de escena bastante interesante. En nuestras redes sociales, Geraldine, está un álbum de fotos de toda esa actividad. Los fotógrafos, por supuesto, se dieron banquete y como estaba el CENAF, fue una especie de callapa fotográfica en toda esa zona. Así que los invitamos a que compartan con nosotros esas fotografías y nosotros le damos difusión a través de Facebook y de Twitter, ¿no? Sí, Eduardo. Y tenemos en línea a Luis Carlos Perales con respecto a otra actividad que hubo este lunes y martes, una reunión con los coordinadores de las oficinas de gestión patrimonial. Sí, Luis Carlos Perales, él es coordinador de nuestra oficina regional en la ciudad de Mérida. Esto representa, por supuesto, toda la zona de los Andes. Luis Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Luis Carlos, estás en línea, ¿te escuchas? No, parece que tenemos algún problema con Luis Carlos. Él es nuestro coordinador, repetimos, de la oficina regional en la ciudad de Mérida y cubre toda la región de los Andes, por supuesto también los estados Táchira y Trujillo. Bueno, ya conversaba Geraldine acerca de esa reunión que hubo a principios de la semana y también la semana anterior. Hubo una especie de talleres que se les dio a estos compañeros para que su política patrimonial, por así decirlo, en todos los estados del país vaya consona con lo que hace el IPC aquí en Caracas y que, por supuesto, desconcentremos toda esa labor patrimonial porque, por supuesto, desde Caracas, un instituto tan pequeño como el IPC, 110 personas, es difícil que logremos cubrir todo el territorio nacional, así que siempre es importante, no solo la ayuda de los cultores y del poder popular, las comunidades, sino también, por supuesto, a todos nuestros funcionarios que están en cada rincón del país, en cada pueblo, haciendo ese trabajo inmenso y tan difícil que es registrar y preservar el patrimonio. ¿Dónde voto este? Luis, ya estás en línea. Buenos días, ¿cómo estás? Luis, ¿nos escuchas? Buenos días. Sí, parece que es difícil con Luis Carlos Perales. La semana pasada también nos pasaba con los compañeros de Falcón y de Llanos 1 allá en Barinas. Por supuesto, hay que recordarle a la gente que estas personas se levantan desde muy temprano, están por carreteras, por pueblos y a veces la comunicación es bastante difícil con ellos, ¿no? Sí, Eduardo. Además, para hablar un poco acerca de lo que fueron estas reuniones, junto a todos estos directivos y coordinadores de las regiones de los Llanos 1 que conforman el estado Guárico, Apurís y Amazonas, los Llanos 2 con Barinas, Portuguesa y Cojedes, Centro Occidente con Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy, así como la jurisdicción de Andina de Mérida que conforman los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Junto a estos grupos y mesas de trabajo se fueron adiestrados en las áreas de registro, protección y puesta en uso social y jurídico. En estas reuniones también se habló mucho acerca de la conformación de las estructuras regionales, que cómo se dimensionarán estas gestiones de patrimonio con respecto al territorio nacional mediante la inclusión de un equipo especializado en las áreas de derecho, arqueología y arquitectura. También se habló de la importancia de articular con los diversos órganos y entes del Estado, así como también el poder popular en aquellas comunidades que son tan importantes en una fórmula mancomunada de acción colectiva. Del mismo modo, también se anunciaron las líneas estratégicas que regirán el año 2016, que en este caso le da mayor importancia a trabajar con el poder popular como vanguardia en la construcción de una gestión patrimonial. Sí, el IPC no solamente tiene su sede aquí en Caracas, que es la sede principal, por supuesto. También tenemos una oficina en Coro, que es La Opedad. Esa oficina se encuentra en Coro porque recordemos que Coro y su puerto de La Vela es patrimonio de la humanidad, declarada por la UNESCO a partir del año 1993. Esa es la segunda oficina que tenemos. El plan es expandirnos y lograr inaugurar oficinas en Llanos 1, que sería en Barinas, Llanos 2, que sería en Guárico, y por supuesto la oficina de los Andes en Mérida. Y bueno, seguirnos con el pasar del tiempo, expandiéndonos al resto del territorio nacional. Ese es el objetivo. Y bueno, por eso se hizo esta reunión con todos estos coordinadores. Se les explicó, como muy bien dijo Geraldine, la parte de registro de bienes culturales, también la parte de puesta en uso social. La consultoría jurídica también tuvo un espacio allí explicando todos los procedimientos legales y, por supuesto, protección integral. Y para finalizar estuvo nuestro compañero, el jefe de la Oficina de Información y Asuntos Públicos, José David Rondón, quien también conversó con estos compañeros para darles todas las herramientas comunicacionales y que vayamos todos en una política unida en pro de poder promocionar a todos estos cultores de una forma adecuada, siempre respetando las tradiciones en Venezuela. Es un tema delicado y nosotros como ente rector en la materia no podemos darnos el lujo de cometer algún error en ese sentido. 8:22 minutos, tercer tema musical. Identificamos la emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Los dejamos entonces con Bótate la Bola, en la voz de Francisco Pacheco. Ya venimos. Bótate la bola y bótate la bola y bótate la bola, negro. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, negro, bótate la bola. Y este hospital tiene una cama sola y por venir aquí preñadita. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, negro, bótate la bola. Fuiste a celular, te quisiste tu bola y como no puse yo para ti. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, negro, bótate la bola. Tan dulce eres y ya hubo la ola y por eso quito la gente. Bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, bótate la bola, negro, bótate la bola. Yo te rascado contra una gandola y el picante. Botando la bola, botaste la bola, y a la palma pa' botar la bola, botaste la bola, ay la bola, ay la bola, botaste la bola, ay botaste la bola, arma, botaste la bola, ay botaste la bola, Concepción, botaste la bola, si se monta Galarraga, botaste la bola, ay esa bola se va de jorra, botaste la bola, ay botaste la bola, ay botaste la bola, ay botaste la bola, negro. Bótate la bola, malabreaste a Lila y te salió Lola y por eso. ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. En el marco de la primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015, la Sala Cinemateca MVA reabre sus puertas y lo hace con una fiesta de cine y música. A partir del 1 de octubre, se adorna con un panorama de documentales musicales venezolanos. El color de la salsa, Metralleta, Cuatro cuerdas, una patria, Ali en cinco compases y El Rey del Galerón. Gobierno bolivariano. Porque somos información. Cultura al día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Opinión. Les recordamos que está abierta la participación en la ventana. Próxima llamada, buenos días. Y entretenimiento. Con la música has reído, has llorado, has bailado. Vívela y disfrútala en Radar 96. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos inclusión. Somos cultura. Iniciativas del Poder Popular, venciendo la guerra económica. Mi nombre es Máximo Mendoza, agricultor urbano y periurbano de Caracas. Estamos en un frente eterno de agricultura y estamos acá en el algodonal. Estamos en una unidad productiva familiar. Esto es algo muy especial para nuestras comunidades. Compartimos con las comunidades, los consejos comunales. Somos zamoranos de corazón y de hombres libres, como las mujeres tierra, mujeres y hombres libres. Aquí producimos tomate, pimentón, cebollín. Es algo que estamos promoviendo y estamos haciendo ferias en los sectores y en el parque central también, en Bolívar 1, también estamos también compartiendo con los compas de los conuceros. Y en este proceso estamos siempre organizándonos y dándoles un buen mensaje a la gente. Y trabajamos orgánicamente. Todo lo que se produce en estas unidades es orgánico. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben. Pan de yuca es el casabe. Y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apio, ñame y el ocumo. Y hasta también el lechugo. Y qué decir de la ullama. Pan es lo que junto al agua ayuda para hacer tarugo. Solo de pan no se vive, es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Y cuando son las 8 y 27 minutos de la mañana, vamos con nuestro tercer segmento, Testigo Patrimonial. Testigos Patrimoniales. Y hoy nuestro testigo patrimonial, el importante cantautor venezolano Francisco Pacheco. Y ya en cabina también está nuestro jefe de Información y Asuntos Públicos, José David Rondón, quien procederá entonces a entrevistarlo. Buenos días, José David, por supuesto, buenos días y un honor tener en cabina con nosotros a Francisco Pacheco. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días, muchachos. De verdad que es un honor, Francisco Pacheco, tenerlo en nuestro programa porque usted es lo más representativo en nuestro país y usted se considera que es la expresión venezolana por excelencia con su voz. Bienvenido, don Francisco Pacheco. Muchas gracias, David, muchas gracias, Eduardo, Geraldine y a toda la gente que de alguna manera se involucra con esta gran emisora, esta gran bandera de nuestra música tradicional venezolana y de toda la música nacional, Alba Ciudad. Bueno, un honor, no el único cultor, como dices tú, el más representativo. Hay una serie de para de quienes crecimos escuchándolo y viendo una todas serie sus actuaciones. De amigos que de alguna manera, bueno, han hecho este mismo trabajo que hace Francisco Pacheco. Francisco, escogimos usted como la música venezolana para llevarle a toda Venezuela pues el conocimiento de lo que tenemos. Precisamente ahí va el orden de las preguntas y lo comentamos un poco fuera del aire y es que ¿quién no conoce a Francisco Pacheco en el país y fundador de Un Solo Pueblo? Y actualmente con Francisco Pacheco y su pueblo y toda esta música que está cargada de venezolanidad. Pero como cultor, nosotros queremos conocer su opinión en base a lo que es resaltar estas tradiciones y que lo consideramos también un patrimonio cultural de la nación. Bueno, yo antes de ser un músico profesional, antes de cantar en Un Solo Pueblo y antes de que el pueblo venezolano conociera pues lo que es Francisco Pacheco a nivel de profesional, músico, cantautor, pues vengo de una población, el pueblo de Cata, en la costa del estado de Aragua, el municipio Cumaré de la Costa, donde hay muchas tradiciones. Sabrosa tierra. Sabrosa, bonita, con las cuales yo crecí. Pues yo, como todo muchacho de pueblo, pues se involucra dentro de las manifestaciones de su pueblo. Yo afortunadamente nací en una familia muy parrandera. Mi madre, Paula Elvira Crocker, fue capitana organizadora de las festividades de San Juan Bautista, allá en mi pueblo. Y bueno, eso te va dando, te va involucrando dentro de lo que es convivir con todas estas manifestaciones. Vas aprendiendo de ellas. En mi pueblo hay la tradición, existe la tradición de los diablos danzantes de Venezuela. Por supuesto, uno siempre va creciendo con la intención de formar parte de esta tradición. Yo soy diablo danzante de los 10 años, promesero del Santísimo Sacramento. Aún hoy, después de tantos años, todavía religiosamente, el día de Corpus Christi, yo viajo a mi pueblo a involucrarme con la adoración, el rendimiento hacia el Santísimo Sacramento, como devoción y como venezolano, ¿no? Esto, por supuesto, te va involucrando más dentro de lo que es el convivir con las manifestaciones y con todo lo que te enseñan tus padres y tus ancestros, ¿no? Y en el momento que nace Un Solo Pueblo, bueno, va como creciendo más dentro de uno en la medida que tú vas conociendo que no solamente en Cata existen los diablos, sino que existen otras cofradías de diablos danzantes en otras partes del país y que nosotros vivimos en un eterno compartir de manifestaciones culturales. Te vas enamorando de ellas al punto de que trabajas con la música venezolana y hoy por hoy eso, quizás ese amor, es lo que ha llevado a profundizar el campo de Francisco Pacheco a nivel profesional. Y hoy por hoy, bueno, el pueblo venezolano agradece y aprecia pues todo ese trabajo que yo he venido haciendo, comenzando con Un Solo Pueblo desde el año 1976 hasta hoy en día con la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo, que nace en el 2001. Sin duda, escucharlo reafirma lo que son los valores y la identidad de nosotros como venezolanos, y que todas estas experiencias han contribuido a fortalecer, ¿no?, y enriquecer lo que son nuestras tradiciones. Y en voz de Francisco Pacheco, ¿por qué son importantes mantener las manifestaciones en el tiempo? Sí, mira, nosotros siempre hemos crecido con toda esta cantidad de manifestaciones que expresan lo que es el sentimiento del pueblo venezolano. En una mayor cantidad, las manifestaciones de muchas regiones de Venezuela se dan a nivel de lo que es la fe, siempre en adoración a algún santo, ¿no? Hay algunos temas, por ejemplo, que son temas cotidianos, que son expresiones que nos llegaron de otras partes, y que el pueblo venezolano, pues, como un merengue, como el vals, como la danza, todas esas expresiones hermosas que son música donde se involucra, por ejemplo, un autor. Pero normalmente nosotros siempre en las grandes cantidades de música tradicional venezolana está involucrado la parte de la fe. El tambor involucra a San Juan Bautista, los cantos de sirena, el sangueo, el tamonangue involucra a San Antonio, los chimbangles involucran a San Benito. Siempre hay un santo de por medio y esa es una fe que va creciendo. El pueblo venezolano creció con eso, ¿no? Y eso es su expresión, eso es su cotidianidad. Y esa fe reafirma lo que es la convicción del pueblo venezolano en el caso de la siembra. Nosotros vivimos siempre de la siembra, anteriormente que apareciera el petróleo, la parte de la agricultura, y ese pueblo siempre agradecía a su santo, pues porque toda esa gran siembra que se hacía a principios del año, pues se diera en grandes cosechas, ¿no? Y siempre por ese agradecimiento el pueblo venezolano sobre todo el pueblo que se da a nivel de la provincia, pues manifestara con música, con alegría, toda esta experiencia y el agradecimiento por las cosechas, por toda esa parte bonita, pues. El pueblo fue creciendo con eso. Y realmente, en un principio, cuando un solo pueblo se plantea hacer un trabajo de rescate de nuestra música venezolana, no digamos rescate, porque esa música no estaba perdida, esa música estaba siempre allí en los pueblos. Solamente que, bueno, la gente de los pueblos la conocía, no se conocía masivamente. Entonces, la idea de hacer el trabajo de un solo pueblo era un poco dar a conocer esa música, sacarla de su lugar y que el pueblo venezolano tuviera conocimiento de que existía un potencial muy grande sobre las manifestaciones tradicionales venezolanas. Y, por supuesto, bueno, la sorpresa que habían algunas manifestaciones ya casi desapareciendo, y nos involucramos un poco para que estas manifestaciones no se perdieran, involucrando a los muchachos. Inclusive hay una experiencia en San Rafael de Mucuchí, allá en Mérida, con los giros. Nosotros llegamos en una oportunidad y vimos con mucha preocupación el baile de los giros, pero había muy poca participación de gente, sobre todo de muchachos, de jóvenes. Entonces, bueno, hicimos una especie de reuniones y ellos nos decían, no, lo que pasa es que esa música es de música de viejo. Nosotros los muchachos nosotros no nos involucramos en eso. No exactamente es así. La gente de los pueblos es celosa con la música. Correcto. Inclusive dentro de mi pueblo, en la manifestación de San Juan, los muchachos, los niños, por ejemplo, en mi caso, yo no participé nunca de niño en una manifestación de San Juan porque el adulto no te lo permitía. Primero como niño, pues. Pero sin embargo tú vas creciendo y vas aprendiendo. Y juegas, cuando pasan los diablos danzantes, tú juegas a ser diablo danzante. Y entonces, bueno, pasas un mes bailando diablo de niño, pues jugando a eso. Entonces, bueno, ellos decían, no, esa es música de viejo. Entonces nos tocó preparar un concierto con grandes amigos en esa oportunidad, La Sardina de Naiguatá. Te estoy hablando de que hace 20 años atrás, más o menos, 20, 25 años atrás, con La Sardina de Naiguatá, con la gente del Grupo Vera, una serie de agrupaciones que en ese momento éramos jóvenes. Hicimos un concierto en San Rafael. Y se quedaron locos porque decían, bueno, nosotros pensábamos, además escuchábamos en la radio y pensábamos que eran gente mayores los que cantaban esta música. Y no, mira, para que tú veas que la música es un trabajo que queremos hacer los jóvenes venezolanos de rescatar y de dar a conocer la música tradicional venezolana. Cuando fuimos el siguiente año a San Rafael, bueno, fue impresionante la cantidad de muchachos que se estaban involucrando dentro del baile de los giros. Y después esto fue creciendo a nivel de otros pueblos que hoy en día, yo creo que una de las manifestaciones más importantes en Venezuela son los giros en honor a San Benito. Francisco, y es lo que te hace grande y representativo de Venezuela, porque en ese momento, dentro del ámbito de las manifestaciones y creo que dentro de la inquietud, ¿cómo la tradición la redimensionamos para que tenga fuerza en el país? Y entendiendo que hace 2 décadas atrás las condiciones de proyección eran diferentes, sí, eran mínimas, y era aventurarse quizás, si lo hablamos de mercado musical, pudiera, y con unas comillas muy grandes, para muchos de quienes invierten en la música, no ser atractiva porque simplemente se va por una razón de modismo en su momento, sí, y a veces de transculturización. Pero ustedes con ese empeño y ese trabajo tesonero conformaron y estructuraron y llegaron al corazón del venezolano a través de todas estas canciones. Yo lo recuerdo muy bien desde pequeño en mi familia escuchándote con todos estos temas e interpretaciones, además de lo versátil que eres, porque durante toda tu carrera musical tienes la virtud y esa fortaleza de interpretar varios géneros de música venezolana. Sí, bueno, mira, yo nací, tuve la oportunidad de nacer en la parte musical, ya en este trabajo con un solo pueblo, cuando habían, todavía hay, pero en aquel momento habían unos grandes cultores como Don Pío Alvarado, Juan Esteban García, María Rodríguez, que se nos fue hace poco, que fueron gente que se involucraron mucho dentro del trabajo de aprendizaje de un solo pueblo. Con ellos aprendimos realmente a interpretar de forma genuina cada una de estas manifestaciones, que después, ya en un trabajo un poco más avanzado, y sabemos que es así, pues nosotros en principio comenzábamos haciendo la música tal cual como la recogíamos en el pueblo, pero cuando ya tú te vas involucrando en una parte más amplia como el teatro, los espectáculos masivos, mayores, entonces tú tienes que tratar de amoldar cada una de estas manifestaciones pues a esos momentos. Entonces, bueno, ya en la parte musical, Un Solo Pueblo fue creciendo, se fueron involucrando arreglos, no sin respetar la raíz tradicional de cada una de las músicas, porque nosotros lo que hacíamos era, sobre la raíz tradicional, pues crear y tratar de involucrar algunos elementos de la música universal para ampliar un poquito más ese sabor y ese gusto hacia el público oyente, ¿no? Porque de repente tú vas hacia el llano, el llanero es muy cerrado en lo que es la parte de su joropo. Sí. Pero de repente, si tú le presentas una música tradicional con algunos elementos donde tú puedas llamar la atención del llanero, pues te vas a ganar el amor y la presencia de cada uno de ellos. Si tú vienes a la ciudad, vas a conseguir un público totalmente diferente. Entonces tienes que tratar de llevar esa música un poquito más adaptada hacia la parte de la ciudad. Y cuando la quieres hacer más universal, pues tienes que ligarte hacia lo que es el trabajo de la música ya mundial, ¿no? Y por eso, bueno, la música no es estable, no se queda ahí plasmada simplemente, sino que va creciendo. En sus lugares de orígenes se mantiene tal cual como se debe hacer. Sin embargo, los grupos de proyección, pues hacemos un trabajo más de conocimiento, de llevar la música a la parte masiva del público. Y por supuesto, bueno, hay que darle algunos elementos para que ese público pueda percibirla y explicar, pues, que realmente, bueno, sobre eso que nosotros estamos llevando, hay una raíz que se mantiene, que es una raíz que nosotros respetamos y que yo creo que el que trabaje con la música venezolana, lo primero que tiene que hacer es eso, respetar las raíces, respetar la parte original para poder crear, ¿ves? Para poder crecer y crear con esa parte original. Extraordinario, Francisco. Nosotros vamos a hacer un alto en este momento y al regreso quiero que sigamos la conversación base como embajador de nuestra música en el mundo. Queremos que valides esas experiencias, cómo te ha tocado, ¿no? Con esas diferentes manifestaciones y comparaciones con lo que es la tradición en Venezuela. Eduardo. Los dejamos con el tema La Burra, una versión que tienen aquí los compañeros de Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos entonces el tema, disfrútenlo y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Con ella el sabor, borra, y es que donde vaya, borra, llama la atención, borra. Cuando son las 8 y 46 minutos, seguimos conversando acá en cabina con Francisco Pacheco en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Francisco, hablábamos un poco en el corte anterior de que tu experiencia como embajador, pero aquí nosotros en conversaciones, y que además que tenemos la presencia de Rebeca en el Instituto de Patrimonio Cultural, que también está aprovechando, haciendo unas preguntas técnicas, pero sí. Esto es un trabajo que está haciendo la Dirección de Registro en el Instituto de Patrimonio con el caso de las burras, las diferentes manifestaciones. Y ha sido extraordinario porque la presencia de ellos permanente en el Instituto de Patrimonio ha dado un colorido, además de ese trabajo técnico de registro que se está realizando. Pero el elemento inspirador, Francisco, ha sido precisamente lo de la burra, y estamos hablando de la canción, sí. Una de las señoras que la veíamos un poco introvertida, ¿no? Y entonces en el campo de la conversación, pero a la hora que escuchaba y se le colocaba tu canción, era otra persona. Era la manifestación, se daba en todos los espacios allí. Y fíjate que con esta canción que tuvimos al corte, que cómo te han versionado también, ¿no? O sea, cómo has dado paso en sus diferentes esquemas. La burra es una manifestación, la que aprendimos nosotros, que originalmente ustedes escucharon con Un Solo Pueblo, es una manifestación que aprendimos en Borburata, allá en Carabobo, en la parte litoralense de Carabobo. A través de nosotros conocimos en ese trabajo que hacíamos de contacto con las manifestaciones del pueblo, manifestaciones culturales, conocimos los tambores de Volburata, y dentro de los tambores de Volburata había un pailero muy famoso, muy fuerte, que era José Bolívar. Él era, además de tocador de tambor, el personaje que bailaba algunos personajes, valga la redundancia, en el pueblo de Volburata. Digo personajes porque en este ambiente de lo que son las comparsas en Venezuela, que muchas de ellas vienen precisamente de la zona oriental, pues en muchas partes de nuestro país se dan este tipo de comparsas, y quizás inspirado por esa burriquita oriental, se fue expandiendo la burra a nivel nacional. Y cada quien en su sitio, pues le daba su toque, el toque preciso de cada pueblo, pues. Y en ese caso, su adaptación, la burra, ¿no? Sí, su adaptación. Y en este caso la burra que ustedes escucharon de Un Solo Pueblo, pues venía de ahí, de Volburata, con ese sabor afro-venezolano de los tambores, de la parranda. Y además es una burra donde el cantante le va indicando al bailador todas las cosas que tiene que hacer. Todo lo que hace la burra, que escolcovee, que patee, que baile, que dé la vuelta, que coja para allá, que venga para acá, que se agache, que... Bueno, muchas cosas. Yo, Francisco, tienes que ver la burra de Carlos Marrón, ¿no? Sí. Una burra tecnológica, ¿no? La he visto, que orina, que en ciertas oportunidades. Que bien representativo. Y de hecho, en algunas presentaciones de la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo, él nos pidió, pues, que en el momento de cantar la burra, él la quería bailar, y en varias partes él se involucró con nosotros dentro de eso. Y así como eso, bueno, para que tú veas, pues, una burra que se da simplemente en un pueblo, con un armazón de madera, vestida con alambres, vestida de una falda muy larga, pues ahora tiene cosas, ideas, y así va creciendo por la manifestación. Por eso yo te decía, eso no se puede quedar ahí, porque en la medida que el pueblo va creciendo y que van creciendo las posibilidades, este pueblo va agregando elementos, ¿ves?, a su cultura, y esa cultura va creciendo. Entonces, hay versiones de la burra como esta, que ya es una burra adaptada de lo que es la parte original de aprendida en Volburata, pues hacia la parte de Aragua. Este tema que acabamos de escuchar lo hizo un cultor del pueblo de Aponte, en Ocumare de la Costa, muy cercano al pueblo donde yo nací, en Cata, que se llama Gavino Arévalo. Él es el compositor también de un tema que hizo Un Solo Pueblo, que se llama Buen Planazo. Una versión, en esa versión de Buen Planazo, la letra la hace Francisco Pacheco. En una oportunidad la interpretamos y la grabamos con Ismael Miranda, uno de los grandes intérpretes de la salsa puertorriqueño. Qué bueno. Y de él, bueno, se han grabado muchas cosas bonitas. El grupo Macuaya graba muchos temas, el grupo Vera graba muchos temas. Entonces, él hizo esta versión de la burra, donde hay un coro un poquito más largo que la otra original. Le dice, loe, loe, loe, préstame tu burra. Mientras que la otra es un coro donde el solista va diciendo y el coro va contestando, burra, y burra, burra, se convierte como una especie de tambor venezolano. Y yo creo que eso es lo que habla el entusiasmo de tanta gente, que hoy por hoy este tema sea como el tema nacional del representativo de todas las burras, de todo lo que es ese patrimonio de burras en Venezuela, que son increíbles, porque esta manifestación creció tanto, bueno, que ahora hay burras en todas partes. Sí, Francisco, y además que tus canciones las hemos adoptado también como expresiones, ¿no? Hablamos en estos días, bueno, hace algunos meses. No me digas más, cuñado, que tú no. Esa chadera de broma. Pero como esas canciones. Como tú quieras, pero más cuñado no, que lo tenemos allí. Francisco, hablamos un poco con toda esta experiencia que tenemos orgullo que nos has representado en varios países. Esas comparaciones en cuanto a las manifestaciones, ¿qué nos puedes decir en base a esa experiencia, Francisco? Y hay una experiencia muy, muy bonita. Nosotros participamos, la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo, hace poco, en el mes de mayo. Un poco apoyado precisamente por la gente del IAEN, del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, a través del proyecto ARA. Participamos en un festival que se llama Exhibe Música, que se da en la ciudad de Bilbao, allá en España, no digamos que es España, porque los españoles se ponen, digo, los bilbaeños se ponen bravos, pero bueno, ese es el problema de ellos. Y pudimos compartir experiencia con gente de Brasil que participaba en el festival, la misma gente de Bilbao con sus manifestaciones culturales, Colombia, Argentina, entonces ellos se quedaban como un poco sorprendidos por la gran diversidad de música que tiene Venezuela, sobre todo en la parte afro, ¿no? Porque Francisco Pacheco y su pueblo presentó un repertorio de música donde se involucra el calixo, el sangueo, los golpes de tambor, la fulía, la parranda, los cantos indígenas inclusive. Y entonces, bueno, decíamos, nosotros realmente pensábamos que Venezuela no tenía tanta variedad musical. Y yo, bueno, le decía, mira, yo creo que el país de Latinoamérica que más diversidad musical tiene, no por dársela de gran cosa, sino pero yo creo que es Venezuela, ¿no? Interesante. Y entonces, bueno, vivimos la comparación de compartir la parte afro de cada uno de estos pueblos y realmente, bueno, el sabor del pueblo venezolano es una cosa increíble, ¿no? Francisco, ya lamentablemente el tiempo está en contra de nosotros. Creo que nos falta tiempo para conversar contigo. Es un programa que tiene que ser más largo. Yo diría hasta unas 2 horas porque tienes muchísimas cosas que aportar. Por supuesto que esta conversación no queda aquí. Te reiteramos la invitación, por favor, para seguir conversando sobre cultura. Lo que tiene que hacer el programa un poquito más tarde, mano, para meter temprano. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Francisco Pacheco. Un honor estar con nosotros. Eduardo. Bueno, un placer haber compartido los micrófonos con un jueves más, con Geraldine, contigo, José David. Por supuesto, un honor haber tenido a Francisco Pacheco. Mi mamá que está escuchando el programa, fan número uno, debe estar pendiente de eso. Bueno, Rebeca aquí haciendo ese trabajo hormiguita de registro de todos los cultores y las cultoras. Así que ya finalizando, 8:55 minutos. Hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolph Borges, en los controles Iván MacGregor, y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón y quien les habla Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. No podía ser de otra manera. Nos despedimos con el que es posiblemente el tercer himno nacional de Venezuela. Está el Gloria al Alborado Pueblo, El Alma Llanera y Viva Venezuela en esta versión del 2015 con la voz de Francisco Pacheco y otros artistas venezolanos. Disfrútenlo. Nos escuchamos el próximo jueves por la Ciudad 96.3 FM. Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Años de gloria